Damos a ustedes la bienvenida a uno más de los eventos conmemorativos del centenario del natalicio del poeta Ramón López Velarde Berumen. En esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar al señor licenciado Luis Noyola Vázquez con el tema Vida literaria y amorosa de Ramón López Velarde. Nos acompañan en esta ocasión el señor licenciado Alfonso Lastra Ramírez, rector de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El señor licenciado Javier Díaz de León Vela, jefe de la División de Extensión Universitaria. Y se encuentra también en el presidium el señor licenciado Luis Noyola Vázquez. Vamos a proporcionar a ustedes algunos datos que consideramos importantes sobre la trayectoria del señor licenciado Luis Noyola Vázquez. Nació en esta ciudad de San Luis Potosí. Hizo sus estudios primarios en el colegio de la maestra Guadalupe Vázquez Castillo, ubicado en la esquina de Independencia y Juárez, hoy Álvaro Obregón. Terminó su primaria en 1930. Su familia pasó a radicar a la Ciudad de México en el año de 1932, en donde cursó sus estudios de secundaria en el Colegio Grosso y en las secundarias 1 y 5 de la Secretaría de Educación Pública. Los estudios preparatorios los hizo en la escuela preparatoria y después siguió algunos cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, posteriormente en el Colegio de México. Entre los libros que ha publicado se encuentran los siguientes: Cancel, poemas en el año de 1946, y en 1947, Fuentes de Fuensanta, primera edición; 1958, Los cauces poéticos de Manuel José Otón; 1971, segunda edición de Fuentes de Fuensanta; 1980, La elocuencia de la época de la Revolución Mexicana, edición de la Secretaría de Gobernación; en 1988, tercera edición de Fuentes de Fuensanta, y tiene en preparación Don Luis de la Rosa, diplomático y poeta e historia crítica de la literatura mexicana. Entre los cargos que ha ocupado se encuentran los siguientes: en 1939 ocupó el puesto de jefe del Departamento de Gobernación del Gobierno del Estado; en 1944 director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del mismo Gobierno del Estado; secretario de la Gerencia del Banco Nacional de Crédito Agrícola y Ganadero en 1946 y 1947. Posteriormente, delegado del Departamento Central de Coyoacán de los dos últimos años de Adolfo López Mateos y del licenciado Ernesto Uruchurtu. Posteriormente, secretario auxiliar de la Escuela Nacional Preparatoria número 7 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular de la propia Universidad de México. Actualmente maestro con 35 años de servicio en la universidad. Con el tema Vida literaria y amorosa de Ramón López Velarde, queda con ustedes el señor licenciado Luis Noyola Vázquez. Jefe de Difusión Cultural de la propia universidad, jóvenes estudiantes, señoras y señores, se ha anunciado esta exposición, que no es propiamente una conferencia, sino más bien una conversación con amigos, porque de entrada debo decirles que acepto cualquier pregunta que se me haga al respecto y que yo pueda satisfacer, lo haré con todo gusto. He venido de la ciudad mayor del mundo a la ciudad mejor del mundo, que es aquella en donde se nace y transcurre la infancia, la edad más feliz de la vida. Por eso es que el retorno a la tierra natal es siempre una reviviscencia de épocas, un volver a pasar por estados afectivos en una retrospección, en una recuperación de lo vivido, en una recuperación de los tiempos perdidos. Porque todo lo que no sea rendir culto a la belleza y al amor es tiempo perdido, que según dice el refrán, los santos lo lloran. Y Ramón López Velarde quería tener todas las lágrimas del mar para derramarlas en recuerdo y en homenaje a Fuensanta, el primero e ideal primer amor. Dicen por ahí que no hay luna mejor que la de enero, ni amor como el primero. Y en realidad Ramón vivió esto. Su primera imantación erótica, sus primeras asiduidades amatorias, fueron para una mujer que le excedía la edad en 8 años, porque él nació en el 88, y Fuensanta, cuyo nombre real fue el de Josefa de los Ríos, nació cerca de Jerez, del pueblo natal de Ramón, 8 años antes. Pero, como eran familias afines, amigas y hasta emparentadas, porque una hermana de Fuensanta estaba casada con un tío de López Velarde, el señor Berumen, don Salvador, que al morir el padre de Ramón asumió las veces de jefe de la familia. De suerte que estaban muy cerca. Debo hacer una especie de itinerario retrospectivo tratando de explicar a ustedes en qué forma empecé a hacer la investigación de este gran, el último y más grande de nuestros poetas, en mi sentir. Precisamente se ha mencionado hace un momento por el joven maestro de ceremonias que alguna vez desempeñé yo el cargo de director del Registro Público de la Propiedad aquí muy cerca, y allí los fines de semana me iba yo a Zacatecas. Estaba muy, en ese tiempo las comunicaciones no eran como ahora, no había la magnífica carretera que ahora une a las dos capitales de los estados, que propiamente vienen siendo una mínima porción geográfica de nuestro país, propiamente son un solo estado, nada más que con dos gobernadores. Y en nuestra historia, recuerden ustedes que nuestro primer gobernador vino de Zacatecas, de Pinos, don Ildefonso Díaz de León. Y ha habido un intercambio de valores, de influencias, de intereses, de toda índole, incluso culturales, entre ambos estados. Pero fíjense ustedes qué casualidades tan extrañas y a la vez tan favorables nos depara la vida. En estas investigaciones que hacía yo allá en mi lejana juventud, para saber quién había sido, cómo había sido López Velarde, cómo había sido su familia, tenía yo que irme a Aguascalientes y de allí tomar el tren del norte para bajarme en Zacatecas y después ver la forma de ir a Jerez y a todos los lugares de donde procedía la familia, el linaje de López Velarde por ambas ramas, paterna y materna. Y en una de aquellas ocasiones en que viajaba yo en un modesto tren de segunda clase, había una gran afluencia de campesinos mexicanos que iban a emplearse a los Estados Unidos, los llamados braceros, espaldas mojadas, en fin. Y estaba pletórico el carro de segunda, y no había sino un sitio que era junto al conductor. Pues como me viera que era yo el único que estaba, pues más o menos mejor arreglado, en fin, yo no sé, hubo cierta afinidad. El caso es que él me dijo: mire, joven, siéntese aquí junto a mí. Y lo hice. Y a poco andar me empezó a preguntar: ¿a dónde va usted, joven? Voy a Jerez, Zacatecas. ¿Y a qué va? Esa es mi tierra, yo soy de allá, me dijo. Pues voy a investigar los antecedentes, los antecesores, los ancestros, la genealogía del gran poeta Ramón López Velarde. Me dijo, era mi hermano, me dijo. El conductor se llamaba Pascual López Velarde y era el hermano menor del poeta. Y este encuentro casual y afortunado me fue muy útil, porque él me dijo que me podía conectar con personas de Jerez, de su amistad y su familia, que podían proporcionarme datos que me podían servir para mi intento. Me dio una tarjeta para Susanita Jiménez. Esta Susanita era una mujer beata de pueblo, muy dedicada a sus faenas domésticas, pero también a sus devociones eclesiásticas. La visité, tuve la suerte de que me recibiera bien y que se interesara por lo que yo iba a preguntarle. Y no solo, sino que creí advertir en ella que el tema le agradaba, que no le disgustaba lo que iba yo a plantearle y a preguntarle. Y me dijo, sí, Ramón López Velarde era un muchacho muy tímido, que escribía poesías desde muy chico. Aquí se enamoró de una amiga mía con la que yo vivía algún tiempo. Era Pepa de los Ríos. Dije, pues no era aquella que se le dio el nombre de Fuensanta. Pues parece que sí. Nada más que no nos gustaban los versos de él. No tenían tonada. Estoy tratando de reproducir la manera peculiar con que se me contestaban mis preguntas. Pero mire, yo aquí tengo una copia de unos versos de Ramón que fueron los que le mandó a Pepa, porque él se quería casar con ella, pero pues ella estaba muy grande para él. Y entonces la familia no quería. Bueno, ¿y ella? Le pregunté yo. Me dijo, pues parece que ella sí. Me dijo. Bueno, entonces, ¿por qué no? No, dijo, pues no querían, sobre todo el tío Salvador. En fin, me dio a entender que había una muralla y que entonces Ramón, en ese tiempo, la familia se fue a Aguascalientes, desde Jerez, y desde allí le mandó unos versos, que son estos que me permitió copiar y que son los primeros que se conocen de López Velarde. En todas las antologías verán ustedes que se citan en primer lugar. Y dicen, se llama A un imposible. Me arrancaré, mujer, el imposible amor de melancólica plegaria, y aunque se quede el alma solitaria, huirá la fe de mi pasión risible. Iré muy lejos de tu vista grata, y morirás sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno se extingue la llorosa serenata. Entonces, al caer desfallecido con el fardo de todos mis pesares, guardaré los marchitos azahares entre los pliegues del nupcial vestido. Vean ustedes que aquí por primera vez aparece la obsesión matrimonial del poeta. En esto yo discrepo de Octavio Paz, que dice que Ramón no deseaba el matrimonio, que era el perfecto soltero, el hombre que no quería salir de sí mismo, proyectarse en otros seres. Eso no lo creo yo, porque el mismo Ramón dice que quizá tuviera dos hijos y los tendría sin un remordimiento ni una cobardía. Y el niño iría de luto, pero la niña no. Aquí se ve que sí tenía un deseo de la paternidad. Nada más que la manera en que la buscó fue en realidad, creo yo, que desmañada, de acuerdo con su timidez. Es decir, no era un hombre audaz, era un hombre tímido, que es característica de los grandes amadores, porque el hombre cuando ama se vuelve generalmente tímido, y ese era el caso suyo. Pero después tuvo otros amores más humanos, ya no ideales. Llamaba a Fuensanta dueña ideal de mi primer suspiro. Pero después la vida lo lanzó por otros caminos. Fue a Aguascalientes, allí pues hizo sus estudios preparatorios, incluso fue reprobado en literatura, cosa que ha ocurrido con algunas otras personas a los que han reprobado y han sido genios después en la materia en que fueron reprobados. Se dice que Einstein lo suspendieron alguna vez en física, y en fin, se sabe que muchos maestros, pues, que después fueron eminentes, pues no pudieron, fueron suspendidos en sus exámenes, pero en fin, esto es secundario. El hecho es que él vino a San Luis Potosí, y San Luis Potosí es la explicación de la grandeza de Ramón López Velarde. Se ha subestimado la importancia de nuestra provincia, de nuestra ciudad, en la vida de López Velarde. Es muy importante. Él vino aquí, todavía en plume, y aquí le crecieron las alas para volar y ser el más grande poeta de México. Aquí se hizo político, perteneció al grupo de Pedro Antonio de los Santos, que lo consideraba como el más fiel de sus amigos. Aquí hizo su carrera de abogado, se tituló abogado como Manuel José Otón. Aquí tuvo sus amores, tuvo la novia del estudiante. Dice un refrán que la novia del estudiante nunca es la esposa del profesionista, dicen así. Y aquí sucedió lo mismo. Aquí conoció a María Nevares. Yo tuve el privilegio de conocer a esta, es decir, yo la descubrí. Ahora muchos, yo les voy a, al padre Peñalosa le voy a cobrar una indemnización por haberse aprovechado más de lo de María Nevares. Y no es el único, por ahí andan muchos más. Dicen, por ejemplo, que la señora Appendini fue la que descubrió a una octogenaria llamada María Nevares. No, yo la descubrí cuando, pues todavía, no digamos, estaba en edad de merecer, pero tenía 40 y tantos años, estaba ya todavía, y se acordaba bien de López Velarde, y me lo mencionaba de una manera particularmente afectiva. Es decir, ella fue la novia del estudiante, que concibió tal vez demasiadas esperanzas, creyó que podía, pues, casarse con él. Yo traté de investigar esta cuestión y lo plasmé todo en un soneto que voy a leerles a ustedes, a ver qué les parece. Con los recuerdos de María Nevares, me dicen, se llama Memoria del Espejo, porque debo decirles a ustedes que yo la visitaba en su casa de la calle de Julián de los Reyes, que comunica con la de Arista. Era una sola, eran dos casas contiguas. Parece que su hermana, había un parentesco con el doctor Anaya, por parte de la familia Meléndez. Parece ser que don José Nevares, hermano de María, había casado con una señora Meléndez. Es decir, yo estoy acordándome, tratando de recordar esta situación, porque a mí me interesaba verla a ella, ¿verdad? Yo supe de ella por el licenciado Melchor Vera. Había unas famosas cenas bohemias a las que asistía de Guajara, y veo yo aquí a Luis Cesalio. Ahí nos reuníamos y a veces platicábamos con el licenciado Vera. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted que fue su condiscípulo, lo conoció, y fue su íntimo amigo, qué novias le conoció? Pues dijo, yo le conocí una, que fue María Nevares. Y ya me dio datos, entonces yo procuré, pues, hacerme amigo de ella, conocerla. Y la fui a visitar muchas veces en compañía de la que es ahora mi esposa, entonces mi novia. Y creo que le inspiré confianza, y entonces me dijo, mire, pues yo tengo aquí algunas cartas de Ramón. Y dijo, bueno, pues si usted me las quisiera facilitar para publicarlos en nuestra revista Letras Potosinas. Solo se pudo publicar una, que está aquí autógrafa, aquí en la última edición de mi libro Fuentes de Fuensanta aparece la versión autógrafa, pero no me quiso facilitar una más. Ya después le entró una extraña timidez sobre este particular y ya no me facilitó ninguna, pero para resarcirme de mi constancia, de mi necedad, digamos la palabra, de mi pertinacia o reiteración en buscar esas cartas, entonces me regaló su espejo, que es este, aquí está, yo tengo ese espejo. Si alguna vez cobra realidad el proyecto de que aquí haya una casa de Ramón López Velarde, que pudiera ser aquella que fue su morada de estudiante, en las calles de Vallejo y Rayón, si alguna vez se hace ahí un museo, pues yo tendré mucho gusto en donar ese espejo y otras cosas que tengo de Ramón. Y en ese espejo dice que con ese espejo le echaba cardillo, es decir, hacía refractar los rayos del sol sobre la cara de él cuando la iba a ver, ¿verdad? Y entonces aquí yo narro eso que ella me contaba en este poema, en versos alejandrinos, que dice: Memoria del espejo, a María Nevares. Memoria, ciega abeja de amargura, Juan Ramón Jiménez. Los resoles del patio bruñeron el espejo por donde discurría la imagen del poeta. Huérfana de su sombra, cual plaza sin retreta, en sulfatos de cobre guardaba su reflejo. Dijiste de sus ojos, ponderaste el despejo de la capa española sobre el hombro de atleta. Las lágrimas colmaron el libor de violeta de tus pupilas como un acento circunflejo. La invasión del olvido no ha de saltar tus bardas, soñadora que inciensas a diario su santuario y limpias el capelo del ícono que guardas. Las horas de la dicha las mire tu rosario, y mientras se demora el sol en las mansardas, te embalsama el recuerdo, fiel a tu espejo diario. Bueno, este fue la novia del estudiante, para que hay que decirlo sin ambajes, la dejó plantada, la plantó. Se fue a México en busca de mayores horizontes, ya con su título de abogado, después de haber aquí iniciado sus labores como periodista. Está aquí escuchándome una nieta de don Manuel Sancho, que fundó un periódico, El Eco de San Luis, en que empezó a escribir Ramón sus primeros artículos, y que lo ayudó mucho. Después aquí les leeré a ustedes un fragmento de esta relación que tuvo durante su estancia en San Luis con don Manuel Sancho, que fue benemérito del periodismo en San Luis Potosí, y que de alguna manera ayudó a Ramón en sus empeños literarios, lo mismo que a don Melchor Vera, don Manuel Barrios Collantes, al propio Agustín Vera. Es decir, a la juventud literaria de su tiempo, don Manuel Sancho la alentó, la ayudó y le abrió órganos de publicidad para que pudieran publicar sus primeras producciones. Debe consagrársele un recuerdo, y creo que el padre Montejano tiene, o el padre Peñalosa. El padre Peñalosa escribió un artículo, yo recuerdo haber leído hace tiempo, en recuerdo de don Manuel Sancho y de esta cuestión a que me estoy refiriendo. Bien. Fue a México y allí pues trató de relacionarse con el mundo literario. Ya llevaba su libro La Sangre Devota, que al publicarse por la empresa editorial del diario Excelsior, causó inmediatamente un impacto en la juventud literaria de aquel tiempo, y no solo en la juventud, sino en los escritores ya consagrados del Ateneo de la Juventud. Don Carlos González Peña, el famoso académico, que tuve el honor de ser su alumno en la secundaria número 1, le dedicó un artículo muy encomiástico en que en el Universal lo presentó como el poeta más vigoroso y más prometedor que tenía México en ese tiempo. En ese momento, que era el de la Revolución Mexicana, ya los valores establecidos del modernismo pues o habían muerto, como Otón y posteriormente Amado Nervo, o ya no producían, como Salvador Díaz Mirón. A los dos trató de acercárseles López Velarde admirativamente. Aquí conoció a Otón, y después lo veía en Aguascalientes como si fuera un monstruo sagrado. Y después, y además, admiraba profundamente su poema El Idilio Salvaje, aquel en que termina diciendo: es mi adiós, allá vas, bruna y austera, por las planicies que el bochorno escalda, al beberar tu ardiente cabellera como una maldición sobre tu espalda. En mis desolaciones, ¿qué me espera? Ya solo veo tu arrastrante falda, una desojazón de primavera y una eterna nostalgia de esmeralda. El terremoto humano ha destruido mi corazón y todo en él expira, malaya en el recuerdo y el olvido. Aún te columbro y ya olvidé tu frente, solo hay tu espalda miro, cual se mira lo que huye y se aleja eternamente. Bien, pues este poeta que admiró tanto él, ya había publicado lo importante que su libro Poemas Rústicos, un solo libro. Díaz Mirón, por casi el mismo tiempo, publicó Lascas, también un solo libro. Y a este poeta, que era el poeta más vigoroso, tal vez del continente, al que admiró tanto Rubén Darío, que a propósito este año de 1988 hay muchos importantes centenarios. Uno de ellos es el de Azul de Rubén Darío, que se publica en Valparaíso, Chile, en 1888. Con él se inicia la poesía modernista. Canta a los héroes de la patria, concretamente al héroe de la resistencia de los araucanos en Chile, que se llamó Caupolicán. Es algo formidable que vio la vieja raza, robusto tronco de árbol al hombro de un campeón salvaje y aguerrido, cuya fornida masa blandiera el brazo de Hércules o el brazo de Sansón. Por casco sus cabellos, su pecho por coraza. Pudiera tal guerrero de Arauco en la región, lancero de los bosques, Nemrod que todo caza, desjarretar un toro o estrangular un león. Anduvo. Le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán. El toqui, clama la conmovida casta. Anduvo. La aurora dijo basta e irguióse el alta frente del gran Caupolicán. Este tipo de poesía, cantando las epopeyas de los héroes de América, es el antecedente del famoso intermedio de la Suave Patria, que es el elogio de Cuauhtémoc, que ya lo había intentado Amado Nervo en La Raza de Bronce, diciendo, caí porque Dios quiso que cayera, mas caí como el águila altanera, viendo al sol y apedreado por el rayo. Pero es hasta López Velarde en que se canta con un sentido épico más acendrado a este gran héroe mexicano. Joven abuelo, escúchamelo arte, único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal, al idioma del blanco tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente que de responsos llena el victorial zócalo de ceniza de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio. Tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda, moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la Malinche, los ídolos sanado, y por encima, haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz, como del pecho de una codorniz. Y ahí es una voz epopeyica, la del poeta. Por eso dice al empezar, yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo ya la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. No era ese el tono que usaba para catar a la mujer. Aquí, por ejemplo, todo el mundo sabe que al titularse abogado se fue a servir el juzgado de Venado, San Luis Potosí, a una mexicana que se llamó Lupe Nájera, en la que nadie ha reparado, y que fue la inspiradora de aquel poema que dice: ¿dónde estará la niña que en aquel lugarejo, una noche de baile, me habló de sus deseos de viajar y me dijo su tedio? Gemía el vals por ella y ella era un boceto lánguido, unos pendientes de ámbar y un jazmín en el pelo. Gemía los violines en el torpe quinteto e ignoraba la niña que al quejarse conmigo de tedio se quejaba con un péndulo. Niña que en aquel lugar esco me hiciste confidencias de tedio, donde quiera que exhales tu suspiro discreto, nuestras vidas son péndulos, dos péndulos distantes que oscilan paralelos en una misma bruma de invierno. Este amor de López Velarde, que es, hasta la fecha no se le ha dado importancia, creo que fue, sí lo fue. Él mismo dijo que no fue su novia, fue algo más o menos que su novia. Pero desde luego creo que le inspiró una pasión sexual. Por encima de todo formulismo social, él la amó y la recordó siempre hasta su muerte. En una revista que publicó la Secretaría de Educación Pública, hay casi una secuencia de las poesías inspiradas por esta mujer de Venado, Guadalupe Nájera, que era la maestra de la escuela parroquial. Está ese poema que acabo de decirles, pero hay otros dos. Uno cuando ella muere y otro en que la recuerda como una, como las esferas. Muchachita, que eras brevedad, redondez y color, como las esferas que en las rinconeras de una sala ortodoxa mitigan su esplendor. Muchachita hemisférica y algo triste, que tus lágrimas púberes me diste, que en el mes del rosario a mis ojos fingías amapola diciendo Ave Marías, y que dejabas en mi lirio proletario y en mi corbata indigente, cual un aroma dúplice, tu ternura naciente y tu catolicismo milenario. En un día de báquicos desenfreno, me dicen que preguntas por mí, te evoco tan pequeña, que puedes bañar tus plenos encantos dentro de un poco de licor, porque cabe tu estatua pía en la última copa de la cristalería, y revives redonda, castiza y breve, como las esferas que en las rinconeras del siglo XIX amertiguan su gala, verde o azul o carmesí, y copian en la curva que se parece a ti el inventario de la muerta sala. Vean ustedes qué ternura evocativa tiene este poema, al que se le da poca atención, y que está inspirada en esta que yo llamo la suite o la serie o el ciclo de Venado. Tres poemas inspirados por una mujer de Venado a la que todavía no se conoce. Yo voy a tratar de seguir la investigación que dejé, el trabajo de campo que pude hacer en Jerez y que aquí no pude terminar en Venado. Voy a tratar de aprovechar aquí este tiempo que voy a tener aquí para ir a ver si yo conocí a algunas de estas personas. Ella ya había muerto y murió, y entonces Ramón le dedicó esta elegía, que me tocó también descubrir, no estaba publicada en las obras completas. Y en la Hemeroteca Nacional, en donde, y esto es una de las cosas que no se mencionaron en mi currículum, presté mi servicio como bibliotecario cerca de 10 años en la Hemeroteca Nacional, de modo que excuso decirles cuántos periódicos no tuve ante mis ojos. Y entonces encontré yo en La Nación uno que estaba firmado, no Ramón López Velarde, sino Álvaro de Monprés. Pero ese es un anagrama. Si se fijan ustedes, con solo dos letras más es el nombre de Ramón López Velarde. Y entonces lo publiqué yo en una revista de un amigo mío ya desaparecido de Guadalajara, el poeta Emanuel Palacios. Ahí publiqué yo este poema, que creo yo que hace mucha luz sobre esta relación que tuvo con esta venadeña, Guadalupe Nájera. Muerta, por débil y pequeña, oh flor del paraíso, cabías en el vértice del corazón en fiesta que te quiso. Salíamos al campo y tu cuerpo minúsculo se destacaba airoso en la grana y el oro del crepúsculo. O noches enlunadas, oh provinciana orquesta, oh tu alma piadosa, oh mi incansable corazón en fiesta. Y una noche moriste con la paz de un lamento que se va con la brisa al brocado ideal del firmamento. Se derramó tu espíritu cual vaso de ambrosía, y en tu mano difunta puso mi amor una azucena pía. Sorda estás para siempre. El recuerdo me abraza y al tocar en la puerta turba el ruido el silencio de la casa. Oh ilusión fallecida en abril, oh alma presta a todos los ensueños del incansable corazón en fiesta. Y no son los únicos poemas que inspiró esta musa olvidada que me propongo rescatar. Voy a ver si allí en los archivos de los fotógrafos del pueblo hay algún retrato suyo. En el archivo parroquial veré en qué consistió su labor como maestra. Pero en esta última edición de mi libro, Puentes de Fuensanta, agregué dos capítulos, uno de los cuales voy a tratar de resumir para ustedes, si es que no los aburro mucho. En aquel lugarejo, se llama, un posible amor de López Velarde. El flamante jurisperito don Ramón López Velarde acaba de bajar del tren del norte en la estación de Charcas. El ferrocarril continúa por la vía como aguinaldo de juguetería. El barullo de la estación de San Luis se trueca en calmoso ambiente en esta pequeña. Pregunta a un campesino soñoliento cómo se hace para ir al pueblo del Venado. Solo que lo lleve un solqui, señor. El solqui es un carromato de tracción animal ligero y cómodo. Hay muchos creo en Río Verde, quedan todavía ese sistema de sol. Se conviene con el auriga y por 5 reales, a real por legua, hay 5 leguas entre Charcas y Venado, lo conduce a la cabecera del distrito en donde se ha de desempeñar como juez. En la puerta del juzgado toma el sol un escribiente, el señor Moreno, Isauro Moreno se llamaba, tío del licenciado Manuel Moreno, que todos ustedes conocieron, que fue catedrático de literatura en la universidad. Yo lo conocí y me dio algunos datos, fue mi informante en algunas ocasiones, como lo fue don Melchor Vera también. Al posesionarse del cargo, el letrado comprueba un considerable rezago judicial. Pide que le lleven los expedientes, que se encuentran todavía sub judice, para despacharlos de inmediato, según la indicación que sutilmente le hizo el presidente del Tribunal Supremo. Se enfrenta a los legajos con entusiasmo juvenil. Es imposible, sin embargo, continuar guisacheando. En las demandas ejecutivas mercantiles se le interponía el recuerdo de la eburnia Josefina Gordoa, la beldad entonces de moda en la capital potosina, hija del hacendado propietario de Villela y el Fuerte. Toma el flexible jipijapa y sale hacia el ayuntamiento a fin de apersonarse con el presidente municipal. En el trayecto le llegan frescas voces infantiles que cantan a coro en la escuela parroquial. Más tarde habían de resonar en algún poema. Eran la única nota jocunda en medio de la osquedad de los habitantes, descendientes de aquellos indómitos cuachichiles que no pudieron nunca sujetarse a fuerza de armas hasta que fueron dulcemente atados a los piadosos cordones de Fray Diego de la Magdalena cuando fundó allí el agua del Venado, tras de llegar a ellos como cordero entre lobos, al decir del padre Arlegui. Después de su visita al burgomaestre, se fue a la casa cural para semblantear al párroco, el cual tenía costumbre o hábito burlesco de saltarse a la torera, no obstante los talares que portaba las sacrosantas leyes de reforma. Al señor juez le pareció tolerante y socarrón el señor cura, quien además era muy aficionado a la astronomía, como Amado Nervo, a quien los dos leían devotamente. Ramón había titulado a un imposible a su primer poema, que acabo de leerle, como el Nayarita a uno suyo, contenido en el Éxodo y las flores del camino, y rotularía muerta a otro, dedicado no a la madre difunta, sino a una venadeña de entrada que le acertó enherbolado flechazo y que se supo muy pronto que se llamaba Lupe Nájera, la maestra cantora que conducía el coro de niños de la escuela parroquial. Muy luego la describiría así: carilla anémica, voz de pésame y de canción gemegunda, y uno de los más grandes riesgos de mi celibato. Después de aquel dardo negro que le fulminó al pasar nuevamente por la sociedad, su dicha escuela, la directora del coro, que salió precedida de la parvada de alondras melódicas, Ramón fue asaeteado por el relámpago verde de unos ojos gatunos que le miraron con el resplandor de una estrella caída en un mostrador de bien surtida tienda de abarrotes. Los ojos gatunos que le atisbaron desde la penumbra mercantil no tardó en saberlos pertenecientes a Teresa Toranzo, cuyos ojos, como esmeraldas expansionistas, cintilaban para mi ruina entre los autos de formal prisión. Con negligente andar de plantígrado, acabó por entrar a una taberna lugareña llamada El Fiel Pastor. Aquí cerca estaba una cantina que así se llamaba, El Fiel Pastor, donde después tuvo la oficina, pero por imitación astrológica en los pueblos le ponían el nombre a las cantinas, las tabernas más pequeñas, ¿verdad? A esas horas, muy concurrida, se enteró de los líquidos locales. Era pueblo mezcalero aquel, con la mayoría de los del estado. De charla con el cantinero, se enteró de que más antes se expendía en el venado cierta clase de pulque amarillo, el bingui, que producía malestares gástricos a causa de estar curado con miel. Le explicó que para que no se retirara la clientela indígena, los vendedores procuraban inspirarle confianza, bebiéndolo previamente, con lo que les ocurrió lo que al inefable Bubar de la novela flaubertiana, con su cerveza de hojas de encina, supletoria de la sidra. Con regocijada sonrisa salió el poeta de la piquera y se acercó a la hospedería a la que venía recomendado y a donde ya Manuelito Moreno había llevado su beliz. Era una casona propiedad de una solterona, la señorita Senosiain. La sala guardaba en el escrillo de sus penumbras las escintilaciones de unas esferas de rinconera, las joyas de la casa y el brillo cobrizo de unas jarritas de porcelana inglesa, esas que llaman copper luster. En rápido escrutinio, el letrado inventarió el ajuar de rojo damasco como un camino rubí. Tomó asiento por unos minutos para charlar con las huéspedes y con Manuelito Moreno. Este ya había concluido su escolaridad elemental y quería ser licenciado, marchando para ello a la capital potosina para cursar la preparatoria en el Instituto Científico y Literario. El juez recién llegado le ofreció recomendarlo con su ilustre maestro, el licenciado Juan Nene Ruelas, catedrático del colegio, para que le ayudase a la inscripción. Aquel mozuelo había de ser, con el andar de los años, el culto abogado y maestro de literatura de la Universidad Potosina, don Manuel Moreno, quien tuvo su bufete en sociedad con un condiscípulo de López Velarde, el licenciado Francisco Rincón, en el Palacio de Cristal. Este don Pancho Rincón fue el primero en mofarse del poema El Campanero, lo que obligó a Ramón a no volver a comunicar sus versos a los colegiales. Tras la parca colación, en que gustó del caldo de habas, salió a recorrer el pueblo, al que encontró muy parecido a su Jerez natal. Luego se recluyó en la recámara que le estaba reservada y extrajo de la maleta el estricto vestuario cotidiano y los contados libros y papeles que contenía. Entre estos, su título de abogado, que rezaba textualmente: el ciudadano licenciado Arnulfo Pedrosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los que el presidente vieren, hace saber que, estando comprobado por el ciudadano Ramón López Velarde haber hecho los estudios tanto preparatorios como profesionales establecidos por la Ley de Instrucción Secundaria para la carrera de abogado, y que se encuentra comprendido en el artículo 82 de aquella, el Supremo Tribunal de Justicia, en uso de la facultad que le concede el artículo 83 de la misma ley, ha tenido a bien expedirle el presente título para que pueda ejercer su profesión en todos los tribunales de la República. Dado en el despacho del Tribunal de Justicia de San Luis Potosí a 31 de octubre de 1911. Arnulfo Pedrosa, Melchor Vera, secretario. Este Melchor Vera, su hermano en letras, fue además factor eficacísimo para la obtención del juzgado, que si no de los mejores de la entidad, era a la sazón de los más tranquilos, habida cuenta de que los de la Huasteca y Río Verde se encontraban conflagrados por la lucha revolucionaria. Recordaba Ramón sus charlas con Melchor Vera y con su hermano Agustín, futuro novelista de la revolución en la comarca potosina, en la revancha. Por los viales de la Alameda discurrían leyendo los últimos libros adquiridos en la librería La Vida Literaria de don Manuel Sancho, hidalgo español que les brindaba las columnas de su diario El Eco de San Luis, en donde los remuneraban no con largueza, por lo menos con una paga decorosa. Con ellos alternaba el joven y talentoso abogado Ernesto Barrios Collantes, de un humorismo rabalesiano. Entre los libros que llevó consigo el joven juez, se encontraban los poemas de provincia del discreto poeta y crítico perspicaz Andrés González Blanco, biógrafo de Campoamor y de don Marcelino Menéndez y Pelayo, y el poemario de Villa Espesa, Bajo la lluvia. Al poeta andaluz profesaba Melchor Vera un verdadero culto, y a pedido de este escribió unos años después el prólogo que ostenta su libro Tardes de Xochimilco. A Ramón no le desplacía, pero encontraba cansada y repetitiva su versificación torrentosa, y así lo expresó en uno de sus artículos de crítica literaria. Decía que no podía ser poeta quien publicaba un libro de poemas cada dos meses, y en efecto Villa Espesa era un verdadero cuyo poético, produjo muchísimos libros, y por esto se explica que, y esto obra en mi archivo Ramón López Velarde, cuando vino Villa Espesa a México, el director de la revista de revistas, José de Jesús Núñez y Domínguez, organizó en Xochimilco un homenaje, invitó a todos los poetas y quiso que fuera López Velarde, pero López Velarde se excusó mediante una evasiva elegante con este telegrama que poseo en mi archivo, telegrama recibido en México a 28 de mayo: señor José de J. Núñez y Domínguez, revista de revistas, urgente, por hallarme de luto me es imposible estar materialmente con ustedes. Ruégoles que antes de perder la cabeza, porque iba a haber una abundancia báquica allí, llenen ritualmente una copa para mí, volcándola y rompiéndola como agasajo mío a Villa Espesa, a quien se servirá usted saludar en mi nombre, Ramón López Velarde. Se ve ahí, pues, lo que ya aparecía, que a él no le satisfacía la poesía de Villa Espesa, en cambio a don Melchor Vera sí. Yo recuerdo que algunas, y aquí lo digo, que en algunas ocasiones, charlando con don Melchor, a quien después de las cenas bohemias del Café Tupinamba, a la que asistían de Aguajar y algunos de Chesal y algunos otros de mis amables oyentes, don Melchor solía recitar conmovidamente ya en el ocaso de su vida, sobre el ajedrezado pavimento, ajedrezado entonces, porque después alguien retiró ese precioso pavimento blanco y negro, quién sabe dónde iría a dar, y también el kiosco que se fue, creo que a Quismón o Antambamón, no sé, por ahí se fue a un pueblo de Aguasteca. Don Melchor solía recitar conmovidamente ya en el ocaso de su vida, sobre el ajedrezado pavimento de la Plaza de Armas, este soneto de las baladas de cetrería. Ni dirigente amigo, ni reacio, nada rehuyo, pero a nada acoso. Con un poco de amor y de reposo, me da igual una choza que un palacio. Camino ni deprisa ni despacio, buscando un equilibrio armonioso. Y vivo, ni envidiado ni envidioso, la áurea mediocridad que cantó Horacio. El polvo de ambiciones lancé al viento, el alcázar más firme se derrumba. ¿Y la gloria qué es? Sino unas manos que arrojan cual mendrugo a perro hambriento un gajo de laurel sobre la tumba donde somos festín de los gusanos. Ya en la tranquilidad de su cuarto de la hospedería venadeña, el señor juez López Velarde se puso a considerar detenidamente las indicaciones que en forma por demás discreta le hiciera el presidente del tribunal acerca de su conducta política en el partido judicial que se le había asignado para administrar justicia. Debía evitar, ante todo, caer dentro de la esfera de influencia del cacique don Simón Puente, pues esto había costado el puesto a su antecesor, el pulcro traductor de Horacio, don Ambrosio Ramírez, padre de aquel señor que fue procurador y a quien creo que llamaban la calabaza. Recuerdo, si mal no recuerdo, así de decirle. Don Simón era cabeza visible del conservadurismo porfiriano, pero con igual cautela debía eludir la prepotencia del arriscado chinaco don Marcos Galván, jacobino recalcitrante. Es decir, que debía equidistar del rojo radical y del sacerdotal morado. Solo que esta equidistancia cautelosa significaba no contentar a ninguno. Él mismo nos lo participa en esa especie de memoria que es la provincia mental. Uno y otro trataron desde el mismo día que llegué al pueblo de ganarme a su partido, porque ganarme a mí equivalía a ganar al juzgado. Ambos le invitaron a acompañarlos a la feria regional, requerimiento al que no pudo sustraerse. Era una de esas ferias concantadoras, como las que alude Ramón en La Suave Patria. Ya en ella se salió elegantemente de ambos, ubicándose jovialmente en el baile público. Las velas del entoldado, turgidas por el viento de la estepa, se combaban como los senos de las cantadoras que empitonaban bravíamente las camisas albicantes mientras entonaban intencionadas coplas. Sospiro que desde adentro te sales a divertir. Si no has de lograr tu intento, vuélvete, sospiro, adentro y no des en qué decir. O bien, el hombre que es transitante goza de mil alegrías, mayormente si es tunante, corta las mejores guías de las que van por delante. Fueron algunas coplas de guapangueras que pues tuve cierta facilidad en coleccionar durante mis viajes por la Huasteca Potosina. Las oí cantar ahí a varios prominentes guapangueros y se cantaban en todas las ferias y tienen resumen la poesía del pueblo potosino. Optó por sacar a bailar a Lupe Nájera, lo que más tarde relataría en el poema que les dije hace un momento. Pero creo que ya los fatigué demasiado porque ha transcurrido más de una hora en esta larga y tediosa exposición. Les ruego excusen si cometí algunos errores. Me siento muy honrado con la presencia de todos ustedes y espero, aquí está el señor rector, en cuyas manos voy a poner este libro, suplicándole lo ordénese, ponga al servicio público en la biblioteca de la universidad. Muchas gracias, doctor. Agradecemos a todos ustedes el favor de su asistencia a este, uno más de los eventos conmemorativos del centenario del natalicio del poeta Ramón López Velarde. Queremos aprovechar la ocasión para invitarles para el día de mañana, también como parte de los eventos, tendremos a las 9 de la noche en el jardín que lleva su nombre, Jardín Ramón López Velarde, una callejoneada, y también invitarlos para el próximo jueves 23 a las 20 horas 8 de la noche en el edificio central de nuestra universidad, un concierto de clavecín. Muchísimas gracias, muy buenas noches.